Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado desde estudio ADSB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Roby para ustedes, empezando una nueva charamusca aquí entre amigos, y estamos todos felices, alegres, a la vez contentos, Omarcito. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Estoy muy alegre de estar con ustedes, un episodio más. De veras que tenemos muchas cosas que contarles y una entrevista buenísima preparada para ustedes en este episodio más. Ok, ¿qué dice el gran Guiu? Ah, ya me toca a mí. Hola, hola a todos, muy contento. Saludos a todos nuestros escuchas y esperamos que les guste esta charamusca como todas. Bueno, y aquí están también nuestros amigos de Guía Culinaria. ¿Qué onda, Candy? Hola de nuevo con ustedes aquí con mucho calor. Así ¿volviste? Volví y les traigo una recomendación súper refrescante. Excelente, ¿qué dice el gran Álvaro? Acá también con calor, refrescándome con Coca-Cola Cero. Cero con Z. Cero con Z. Ya no nos patrocinan, no nos pero patrocinan. Pudieran. Así saldrían de bonito los anuncios en todos los episodios. Bueno, empezamos nuestra charamusca como normalmente lo hacemos, con la bolsa de correos. Así es, amigos, muchas gracias por escribirnos siempre. Tenemos por acá unos cuantos mensajes que hemos recibido. El primero, nada más queremos decirle a don Elmer Velasco que muchas gracias, que recibimos los chocolates. Y lo dijimos al aire, muchas gracias. Sí, así es. Pero gracias, ricos. Don Elmer. Gracias, don Elmer. Bien buenos los chocolates. Man. Yo todavía tengo uno de menta. Todavía tenemos. Sí. Y le dieron a sus esposas. Yo ya no tengo. No, yo no le di. Yo no tengo. Bueno, se lo comieron todo. Sí, es que a mí me gustó el de no hicieron ningún uso especial de ella. ¿Cómo? Espérate, ¿cómo? A ver, eres no barra, viejo. No quiero saber qué hiciste vos con los tuyos. Se los derritió en el sol, ve, después vámonos. Un sándwich. Ah, sí. Sí, la carne no tiene cara de sándwich, discúlpame. Un fondue de chocolate se puede hacer con eso. Te fondeaste, dije. Y ahí fondeado, ¿vea? No tiene de. Pues sí. Bueno. Pues así que bueno, ahí nada más a don Elmer, que pues sí hemos estado ahí, vimos su mensaje, muchas gracias por escribirnos. También nos pone también se empachó la selecta con anguila, dice por acá. Hacemos sushi. También el real. Sí, así dice. Pero Reyes por un día. Vive el real. Sí. Pero lo malo dice es que después de que le ganen el segundo juego a anguila, van a jugar contra Panamá. Ahí sí que va a estar difícil, dice que. Así que bueno, don Elmer. No, es que por un día dijimos. Sí, ¿verdad? Reyes por un día. Bueno, ¿oyeron la canción de los 12 goles? No. El de Marito, la máquina. Buena. ¿Cómo decía? No me acuerdo cómo va, pero es que fuimos a ver un partido de la selecta y era un partido oficial y que fueron... La mitad de la canción son cantos de gol, ¿verdad? ¡Gol! Que, no, Cheyo Quintanilla. Teníamos que quitarnos la espina. Con anguila y que no sé qué. Sí, está súper chiva la canción. Bueno, continuando con el tema de la semana pasada, tenemos de nuevo un término nuevo, así, salvadoreño. Ajá. Ya que no le pudimos hacer esa pregunta a nuestro invitado de lujo de esta semana, pero sí, tenemos por acá para ver si ustedes la pueden saber. ¿Qué es un chinchón? un chinchón. Ajá. Yo tengo dos definiciones, pero voy a decir una. A ver. Es lo que te sale cuando te golpeas en la cabeza. Bárbaro. Que se te hincha la cabeza. Conocido sí, también es. Como chindondo. Como chindondo, cabal. Pues aquí un chichón dice que es una protuberancia craneal usualmente causada por el cachimbazo sufrido durante el patatús. Oír el episodio anterior para saber qué es patatús. Y luego empacho. Uh-huh. A ver, ¿qué es empacho? Empacho es cuando has comido mucho y entonces... Pero de lo mismo. Te empachás. Entonces la ya, forma de poderlo curar es alguien que te sobe el empacho. Sí, te lo soban. Sí. ¿Y quién te lo tiene que curar? Alguien experto en sobar empachos. Silvestre. Y después dicen que te bajen. Que no es el mismo sobador que te soba molleras y No, distinto. No, puede ser el mismo que le soba la mollera al niño. Eso sí. Pero esos son peligrosos, vos. No, pues sí, pero existen. La mara. Bueno. A ver, ¿qué es empacho? Empacho, pone aquí, es un desorden digestivo ocasionado por comer al mismo tiempo chucherías como un rímero de tortillas, una carnita asada, chicharrones, tiras, buche, molleja, chorizo, ubre, moronga, pipián, revolcado, ceviche, frijolitos, guacamole, pico de gallo y dos que tres cervezas. Pipián revolcado. Sí. No es lo mismo que... No, que te revuelque un pipián. Bueno, también continuando con los emails, Gerardo Mejía la semana pasada nos mandó que era la Ciguanaba. ¿Quién era la Ciguanaba? En esta semana vamos a continuar contándole a ustedes quién es el Cipitío. El Cipitío es el hijo de la Ciguanaba. ¡Cipota! Así es un personaje muy conocido en las leyendas salvadoreñas. Es un cipote o niño de aproximadamente 7 años, de piel blanca y barrigón, que usa un sombrero muy grande sobre su cabeza. ¿Piel blanca? Eso dice. Es como morenito. Piel ceniza, pienso yo que... No, lo que pasa es que ya se curtió de tanto andar en el sol. Sí. No es que solo en la noche sale. Cuando hace sus apariciones en las noches, actúa como un espíritu burlón, riéndose mucho, bailando alrededor de la víctima y dejando siempre los rastros finitos de sus piececitos. Es que ese es el cipitío, según él. Los pies al revés, cabal, come ceniza. No, tira, plata, no tira piedritas a las señoritas, come guineyos de 100 a 100,000. Bueno, yo creo que la canción realmente que hizo Don Rolando... Don Rolando, sí. Quien interpreta y ha hecho su interpretación del Cipitío, lo pueden buscar en una charamusca anterior. Sí. Creo que esa canción realmente define cómo es la leyenda cuscatleca original, ¿verdad? Que es este come niño... Come ceniza. Come guineos, come ceniza, tiene los pies al revés para que la gente no sepa para dónde va. O sea, los pies están viendo para el otro lado. Entonces, de esa manera la gente nunca sabe si viene o si va. Sí, porque con la charra le tapa la ñola, vea. Sí, anda una gran tiene charra. Tiene parásitos también. Sí, es barrigoncito. Parásito. Y supuestamente... Y se enoja si le roban la charra. Bueno, y le tira piedritas a las señoritas que salen al río a lavar. Uh-huh. Esa es la leyenda cuscatleca. La que contaminan el río. Y anda un tecomate cruzado. Fíjate, bueno, que eso no estoy seguro. Si tiene su ceniza poderosa, que es el poder de él. Vale, pero eso ya es donde se nos junta también la interpretación de Don Rolando, sí, ¿verdad? El Cipitío de la tele, que es medio superhéroe. Correcto, así es. Tomó libertad artística. Cabal, vale, exacto. Lo cual está bien, pero la leyenda es como la hemos contado. La mitología cuscatleca. Es sin ceniza. Es con ceniza. No, ¿cómo no? Con ceniza, pero más se la come. No es poderosa. Ah. No se la tira al brujo barbujo ni nada de ni eso. Ni a Humazón. Ajá. A ver. Ok, ¿qué más tenemos, Homercito? También tenemos por acá un email de una foto de nuestra amiga y bella Candy Yanes con el portero de, no tan bello, del equipo de Anguila. Que, por cierto, esto fue justo después del partido. No se le ve con una cara de Saludos, mucha felicidad. ¿Y cómo le dijiste, Candy? Contaba. A ver. ¿Cómo fue? Nosotros teníamos un evento ahí en ese hotel. Manos de mantequilla, le dijiste. Deja ver la foto, Marla. Vamos a postear la foto. Sí, vamos a ponerla ahí. Entonces, en el blog. Entonces había bastante Esa movimiento. Es la foto del episodio. Y habían bastantes negritos ahí, vean. No, de color. Morenitos. Y mi compañero me dijo, mira, yo creo que esos cheros son los de la selección. No creo, andé a preguntarles. Y él le fue a preguntar y efectivamente ellos eran. Entonces... ¿Vos creías que era Sean Martin? No. ¿Y qué idioma hablan? ¿Anguileño? Inglés. Mira, y él que te dijo que él pensaba que estaba jugando quemado, que se tenía que apartar. No. No. Entonces... Mira, tomemos no, una foto. No, si es bombero, ¿cómo va a jugar quemado? No puede jugar quemado. Si era bombero. Y los comentaristas del 4. Este incendio no lo apaga ni él ni nadie. Bueno. Vaya usted a saber. Sí, qué bárbaro. Así que yo le dije a mi compañero, mira, decirles a ver si se quieren tomar fotos con nosotros. Porque en el diario había salido una publicación en la prensa que ellos se habían negado a tomar fotos, principalmente el portero. Pues sí. La cosa que mi compañero me dijo, no hombre, estos bichos no van a querer. Vos ubícate al portero y con él tomémonos una, le dije. Disculpe, vengo de los récord Guinness. La, le dije. La cosa que... Yo soy de los récord Guinness en El Salvador y quiero tomarme una foto con usted. Así que nos tomamos los la foto récord con guanaquines. Él, pero nosotros al final nos dimos cuenta que él era el portero. O sea, en el momento no sabíamos con quién nos estábamos no le diste la cara. Te abrió la puerta, no. Y así caíste en... Y le preguntamos qué le había pasado. En Omar, pon la foto, por favor. Ajá. Entonces nos dijo que el césped del estadio Cuscatlán era muy alto. Mira. Candy, y que los jugadores del Salvador corrían demasiado rápido. Mira, pero te habías parado en algo ahí. O así exactamente de esa altura. Así es mi estatura, sí. Vos. No, hombre, la no de él. La de él. La de él. Imagínate. La de él, sí, andaba como en tenis. Imagínate en chancleta, no me acuerdo. Puta, los porteros. ¿Sabes cuál? Andaban con tacones. Hubieran puesto el más alto. Pero un tacón chiquito. O sea que vos con tacones quizás hubieras quitado más goles. No me dejo meter ni un gol. Bueno, yo solo le pido a Dios que nos dé humildad para que no nos vaya a caer una goleada que nos haga aterrizar. O sea, nos cayó 11-1. Que no agarremos paja. Sí, cabal. Y agarramos. No, nosotros les dijimos que lo felicitamos, que chivo que por estar aquí. Por haber batido el récord. O sea, nos sentíamos bien, pues, que hayan visitado El Salvador. No, eso sí, El Salvador es impresionante. Y que se iban contentos. Porque les había gustado el país y que la gente era muy amistosa. Y falta el de regreso en Washington, que es como que sea aquí, papá. Como que fue aquí. Pues y ya sí. Después, era lo que me contaron. El apoyo de nuestros hermanos allá. Lo que me contaron es que habían pedido esta gente a la Federación del Salvador que les ayudara con el viaje. Porque no tienen, o sea, ellos no tienen ni liga nacional ni una disque, ¿cómo se llama la clima o cómo se llama? Federación. Ajá. Entonces todo fue cabal, el bombero, el fontanero, no sé qué. Pero eso no fue porque eso no tiene nada que ver con la ayuda, eso es porque esa mara de eso hace, pues, todos, o sea, son profesionales. Es que allá no hay jugadores de fútbol profesionales como aquí, Álvaro. A eso me refiero. Entonces obviamente están pidiendo, o sea, ayuda. Que se dedican solo a eso, Robby. Pues, cambiemos ya. Precisamente ese es el todos punto. Todos los jugadores no tienen una profesión. Todos sí, ellos. Pues sí. Todos. Obviamente, pero ellos no se van a pagar su pasaje. Si habían tres con el mismo apellido, todos eran hermanos. Deporte, pues. Eran hermanos, tres. Bueno. Hagamos una teletón por Anguila. Anguila. No, tampoco. No, hombre. Y supuestamente es un paraíso así también turístico. Así que. Pero es más bonito inglesa. El Salvador. Es más lindo El Salvador. Desde Inglaterra. Y jugamos mejor fútbol. Parece que uno de los bichos sí jugaba en una liga inglesa. No, hombre. Pues algo sí, pero así. De bádminton. Pero en FIFA 2006. En FIFA 2006. Bueno, dale, seguimos. También tenemos por acá un email de nuestro amigo Leonel Mejía, y él nos escribe: feliz año, mis charamuscos y otras malas hierbas por ahí presentes. Dice: hey, ustedes son malas hierbas. Sí, no, qué mala onda. Eso, Leonel, hombre. Bueno, dice aquí: gracias por regalarnos el recién excelente episodio con el padre Flavián Mucci. A Flavián lo conozco desde hace más de 32 años, cuando recién empezaba con el programa de las aldeas infantiles SOS. Y yo estaba en los últimos años de bachillerato en el externado. Con un grupo de cheros y cheras visitábamos los fines de semana en bus desde San Salvador, costaba un peso el pasaje, dice, las aldeas, para participar como tíos y tías de los niños huérfanos que ahí vivían. El padre fue un gran mentor para todos nosotros, y les digo que todos seguimos 30 años después comprometidos con los más necesitados de una manera u otra. Gracias, padre Fabián, que Chusito me lo tenga siempre bien chapudo y contento, tan contento como el más contento de los contentos, dice. Así pues, salud, nuestro amigo Leo Mejía de Quantum Sur. Sí, que por cierto es originario de Sonsonate, la familia ahí, así que saludos a Leonel Mejía. Así es. Hey, Omar, ¿ya encontraste el de la foto que te dije? ¿Cuál tú? Había un mensaje en una foto de la que grabamos allá en está en el de blog. Memo, espérame, déjame buscarlo. De Memo. El de Memo Araujo. Ah. En una de las fotos hay un comentario ahí de alguien. Mira, pues. Ahorita lo busco. Para mientras, Robin. ¿Qué nos tienes, Robin? Habla de la guía del viajero. Ay, por cierto, a ver, Candy Costano, de la guía del viajero. Bueno, fuimos hace como 15 no quería días. Hablar ella. Sí. No, contanos, vale, Robin. Dale, fuimos al cine y en la taquilla nos regalaron la guía del viajero de El Salvador. Impresionante. Aquí pueden encontrar ustedes hoteles, cultura, arte, todo lo de El Salvador y mapas. Y toditito eso. Es un ejemplar gratuito del Ministerio de Turismo, viajero.com. Y está súper chivo. Buena foto, ¿verdad? algunas fotos. Está para tenerla en la guantera del carro. Para andarla en la guantera del carro. Y saber que para dónde ir a pedrear. Saludos al ministro Rochi, que nos regale más para nosotros andarlo regalando también. Así que bueno, saludos y felicidades ahí al ministro Lick Rochi y a todo el equipo del Ministerio de Turismo, a Raúl Paniagua, Marni y toda la gente del Ministerio de Turismo. Marni. Aquí están los créditos, por si los querés mencionar. Después, sí, bueno, es una edición del Ministerio de Turismo. Sí, esa es una edición del Ministerio de Turismo. Fíjate, y viene en inglés y en español. Está fíjate bien, que bien aquí hay una persona. ¿Quién hizo esta página web? El Salvador.travel, una gran empresa. Por cierto, aquí recibimos un comentario en nuestro blog de Erika. Dice, hola, me llamo Erika, vivo en Dallas, Texas, y me gusta visitar este sitio. Así que gracias a Erika por su mensaje. Corto y al grano. Al mío no. Bueno, yo no sé. Y luego, ¿en cuál episodio me decís que quedó el comentario? No sé en qué episodio era, pero era una de las fotos donde aparece aquel muñeco que andaba disfrazado de blanco. Ajá, que está Brito, así que se iba a chupar a Brito. Era una de las fotos. Yo creo que te tenés que ir a fotos, Omar. No, pero no era una de Philippe Bobard, ¿no? Ajá, algo así que decía, le charamusquejo o algo así. Ya lo leyeron. Ya lo leímos, sí. Ah, pues no vine yo a leer. Vengamos a los shows. Sí, hombre. Atención. Bueno, miren, ya que estamos por los días del 14 de febrero, que es el Día del Amor y la Amistad, quería que recordáramos un poquito sobre las pedidas de mano. A ver si nos podían contar un poco sobre cómo les pidieron la mano. A sus esposas, o cómo fueron pedidas sus manos. ¿Qué hubo, le Candy? Ah, no, pero este es lo que tenemos que hacer. No, lo que tenemos que hacer aquí para esta dinámica, ajá, tenemos que sacar a Álvaro allá al parqueo, que cuente su versión Candy, luego traemos a Álvaro. Y sacamos a Candy. Muy concurso así. Sí, ¿no? Y vemos qué tan bien le pegan ahí. Sacamos un promedio. No, que hablen los hombres, que digan cómo han pedido las manos de sus esposas. Yo quiero ir a Candy. Sí, en orden de antigüedad. En orden de antigüedad. Omar. No, yo estaba esperando a mi esposa había salido, mi ahora esposa había salido de viaje. Y había pasado un mes afuera, haciendo un tour con unos rotarios en los Estados Unidos, promocionando el Salvador. Y cuando ella regresó, yo ya había comprado el anillo y toda la cosa, y ya estaba listo para ir a traerla al aeropuerto. Y mi idea era, pues, ahí en el aeropuerto, al nomás verla, hincarme ahí y pedirle la mano. Lastimosamente no contaba con que Carito, la hermana gemela de la Vero, me había dicho, hey, vamos, yo quiero ir contigo a traer a la Verónica al aeropuerto. Y yo estaba como que, vamos. Pues. Fíjate que vamos llenos, le había dicho. Ballena, ballena. Así que bueno, fuimos así, ni modo. Y ya no pude hacerlo como quería, proponer matrimonio. Llegamos a la casa y ese mismo día habían operado a la hermana de Verónica de un problema que tenía en la espalda. A la otra hermana. Sí, entonces rapidito tuvimos que... No, fíjate, en el aeropuerto lo operaron. Tuvimos que pues llevar a la Vero a casa, que se cambiara, etcétera. Y para mientras yo con el anillo en la bolsa, la cajita del anillo ahí, yo esperando... Que nada reconocible esas cajitas. Sí, tamaño caja. Y no encontraba yo como que un momento adecuado, propicio para hincarme y pedirle matrimonio. No. Entonces, por un momento, sí. Y era el Día de la Madre también, o sea que era un puño de cosas. Hubiera sido perfecto en el aeropuerto. Y estaba lloviendo, había lluvia de estrellas también. Todo. O sea, las señales, Omar, era otra fecha. Ajá. Entonces, por un momento consideré, no, ya no, ¿verdad? No conviene, dice. No conviene. No le pido matrimonio el día de hoy. No convenía ese día. Pero, ese día. Pues no, me armé de valor. Y en un momentito que entro al baño para, no sé, para limpiarse algo o peinarse, no me acuerdo qué. Yo me entré también con ella. Metiste ahí, la pata hasta que cerraron la puerta. Y dice, espérate. Y ahí le propuse matrimonio y me dijo. Te hincaste en el baño. Me hinqué en el baño. ¡Wow! Sí, así que, y así fue como le pedí matrimonio a Vero. A ver, entonces, ¿quién es el siguiente? Don Guío. Viejito. Guío. Viejita. Ah, pues viejita. Vaya, yo tenía programado darle el anillo en la Costa del Sol, que fue donde nos conocimos, en un rancho que ahora ya no es de nuestra propiedad, pero era mucho... Te ibas a meter al rancho. Cabal. Ibas a invadir. No, no, en esa, en esa época sí todavía era de nosotros, pero okay. Resultó que era demasiada la logística porque yo pensaba llevarla después a comer o tenerle preparada comida de su restaurante favorito, que era el Hey de la Norma Schuller, la chilena. Vean, entonces resultó que la Norma Schuller ya no tenía restaurante, y pero yo la encontré a través de su asistente y había, no sé, fíjate que todavía no entiendo cómo había abierto en su casa, como que iba a poner un restaurante, como que fue una prueba piloto, y me dijo de qué iba a hacer ahí. Entonces yo dije, bueno, le voy a proponer matrimonio en nuestra casa que estaba vacía. Entonces lo que hice fue que alquilé una mesa, una silla, dos sillas y un voladito para tener la champaña helando. Y mi hermana hizo un camino así de pétalos de rosa. ¿De noche o de día, viejo? De noche. Ajá. Entonces el camino de pétalos de rosas, y tenía así como ¿cómo se llama? Como velitas en el camino también, vea. Y entonces... yo había armado el tamal de que nos íbamos a reunir con un montón de gente en el club árabe para que ella no sospechara nada. Y entonces la fui a traer a su casa y hice como que íbamos al club árabe, pero le dije de que se me había olvidado el celular en la casa, que había ido al mediodía a ver algo ahí, entonces que íbamos a irlo a traer. Y ella dice que sospechó algo, pero que no se imaginó mucho. Y cabal, cuando llegó, entonces le dije que se bajara conmigo, y cuando entró, pues ya vio las velas y todo, y así fue. Y ahí cayó en cuenta. Ahí cayó en cuenta. Y después nos tomamos la botella completa de champaña. No, ya no nos contes más porque está comprometedor. Ojo con los que van a hacer eso y después van a manejar, porque la champaña se sube bien rápido. Sí. De ahí nos fuimos ya nos tenía preparada la cena, que había venido la sobrina de Norma Schuller de Argentina. A cocinar. Que es violinista, entonces... iba a estar con cena con violines, y pero la única cosa es que quedaba carretera Los Planes, el restaurante. Entonces yo con la botella de champaña adentro. Yo con la botella de champaña adentro no me acuerdo del camino, viejo, solo que llegué. Y entonces era un poco rebuscado el lugar para llegar, y llegamos y ya estaba ahí. Bueno, estaba fuera la Norma, yo creo que ya no pensaba que íbamos a llegar, y solo había otra pareja más ahí comiendo. Ya se habían ido todos, creo, porque nos tardamos un poco en darnos la botella. Comimos riquísimo el plato que ella quería. Y nos cantó también la Norma Schuller. Ah, pero espérate, pero la declaración fue en la casa. En la casa. Pero en ¿cómo la casa fue? ¿Cómo le dijiste? ¿Cuál fue el acto? Ah, no, pues sí, el típico te hincás, ¿verdad? Y que no sé qué y que no sé cuánto. No, estamos quedando mal aquí con Álvaro. Ah, y de hecho el anillo lo tenía guardado ahí en la casa en uno de los... En un pantry. Ah, y Robbie fue el que ayudó a encender las velas, porque yo no quería dejar encendidas las velas desde antes, por claro, obvias razones, que podía quemar la casa y ya no iban a haber velas, entonces... No iba a haber casa. Pero Robbie me hizo el gran favor de encenderlas, y no tenía forma de decirle, mira, ya voy para allá, porque se suponía que había olvidado el celular, entonces no nos podíamos hablar. Entonces Robbie dice que cuando yo llegué, dice Robbie que fue bien como... que acababa de terminar y como que se tiró al parque o algo así para que no, y parqueó lejos para que la Eli no viera el carro. Así sí, que gracias, Roby. Sí, no, ahí está un gran cual mañoso de la casa. Ya estaba encendido todo. Y ahí te volteó a ver, ¿y qué onda? No, ya sabía, pues, o sea, nada, sigue el camino, le dije yo. Sigue el camino amarillo. Así es. Y así fue, a grosso modo. Al final del camino estaba el anillo. Al final del camino estaba la mesa donde nos íbamos a sentar para tomarnos la botella. Y ahí llegaste vos con el anillo. Ahí estaba ya, yo saqué el anillo y muy todo original, después de hablar ahí todo súper lo que bien tenía que hablar, vea. Súper elaborado. Sí, está bien. A mí, yo ya vi que voy a quedar mal después de todo esto. Un segundo más o un segundo menos se nos quema la casa, la mujer se me va. No, sí, yo por eso estaba, para que no agarrara fuego la casa, pero cuando ustedes aparecieron, me fui en el talud. Ahí tuvimos un pequeño problema técnico con el aparato de sonido que habíamos llevado, porque le había preparado un CD con sus canciones. ¿ya? Y no sirvió al final y entonces nos sacó de aguas mi vecino. Pero fue como fue. Y al vecino lo invitaste a la boda. Claro. Sí. Claro. ¿Cómo es que se llamaba tu vecino? Oscar. Pero fue algo así como, mira, si quieres te traigo otra extensión, tal vez eso. Y Robbie, ¿y no tendrás un equipo de sonido? ¿Cómo no? Si no te sirve este, te lo puedo traer. No, anda a traerlo. Tráelo ya, le dice Robbie. No, anda a traerlo ya. Un poco más donde. Y fue con el equipo de sonido de Oscar que sonó la musiquita. ¿Y cuál es la música? ¿Qué música? Era canciones que a ella le gustaban. O sea que... Era... ¿Romántica o...? No, de... Ajá. ¿De mariachi? No bien de mariachi. Daddy había Yankee. Un poco de todo, no solo romántica, de todo, canciones. Bueno, don Roberto. Vale. Bueno, para la propuesta de matrimonio... Yo quería que fuera así como sorpresa para la Caro, que también, igual que casi todas las esposas que van a ser esposas, ya se están esperando que les van a proponer. Entonces es un reto adicional tratar que no se dé cuenta. Entonces, mi esposa se iba a hacer la maestría en Nicaragua en una semana. Y le iban a hacer una despedida en Rotarac. Entonces yo había coordinado y nosotros teníamos el terreno donde estábamos construyendo la casa. Todos los días bien arreglada la cipota. El manicure todos los días. Y ese día cabal andaba así un poco desastrosita porque sabía que íbamos a ir a la despedida de Rotarac, que era así como bien entrechero. Uh-huh. Entonces yo había coordinado para en el terreno. Entonces la subí al carro y le dije, ay, hasta se enojó conmigo porque no había ido a dejar unas películas de Blockbuster y no sé qué, que no nos patrocina, pero pudiera. Entonces... Y pagaste la multa. Ajá, pagué la multa, claro. Paréntesis, ¿y por qué a todas las mujeres les abate eso que uno entregue tarde las películas? No por sé. La multa que pagas, pues mejor sí, dame ese dinero. No, yo pienso que te vas a ir preso o algo así, ella piensa en mí. Que por tantas multas, ¿verdad? Sí, no, ajá. Bueno, la cosa es... No movie for you. Que... En ese momento mi tía me llamó y para decirme que había agarrado fuego el terreno donde íbamos a construir la casa. Ese era el timo. Ese era el timo. Entonces vine yo y di la vuelta en U y le dije, amor, vamos a ver el terreno. Y la Caro que piden, no, mira, pero muy peligroso. Y que llamemos a los bomberos, y llamemos a los bomberos. Portero de Anguila. Llamemos a los bomberos. Y ya llamaron a los bomberos. Sí, yo pienso que si no piensa o sabe. No, tía, llamaron a los bomberos. Sí, llamé a los bomberos 3 veces y a la policía y no sé qué, vea. Bueno, me dice, entonces ya van a ir los bomberos, ¿para qué vamos a ir nosotros? No, que bueno, que vayamos porque los vecinos y no sé qué. Vale, entonces ya que vamos en el camino, entramos a la residencial. En la Caro, aquí no parece que haya un incendio, pero los niños en triciclo. Y cero humo. Y cero humo, ni nada. Vaya los tamales de elote. La gente cándida. Entonces dimos la vuelta y cuando llegamos enfrente de donde estaba el terreno, había un gran montarrascal del lado de la calle. Y atrás, ahí con el compañero Guío que me había ayudado, habíamos hecho... Desde las 2 de la tarde estaba yo ahí chapodando. Habíamos chapodado con el compañero Guío y con Don Frank, un maestro. Y Don Frank, mire, no se preocupe que solo 2 culebritas han salido. Habíamos puesto un camino de antorchas. Uh-huh. Había sembrado pero flores. Pero no se miraba a simple vista. No, tenías que entrar. Entonces estaba como escondido. Estaba bien. Entonces pensado. había puesto un camino alrededor. Bueno, había comprado esa alfombra que es como verde como para turf. Para hacer el camino como cancha de fútbol. Cancha de fútbol y le había sembrado flores alrededor. Y ahí había puesto una mesa. Ey, Omar, vámonos, po. Ya estoy mal. Ya ahorita creo que mal. Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. No, pero decí nombres porque... Este ven primero, aquel con el otro. Ahorita Roberto, no, Guillo ven primer lugar. Gracias. Segundo lugar Roberto y tercer lugar Omar. Pero ya con toda esa alfombra y flores, creo que continúe, se está disputando. La estamos lugar. Discutiendo. Bueno, la cosa es que estaba la mesita y habíamos puesto ahí una... era como una pecerita con una candelita flotando y las 2 copas y todo y en un toldo, y un mesero escamoteado súper escondido el bicho atrás de unos arbustos para llegarnos a servir la champaña. Entonces la cosa es que la Caro, mira, hay fuego porque se veía el fuego de las antorchas, pero mira, me dice, no nos bajemos. Pero, ¿por qué? Se ve un toldo. Mirá, me dice ahí como. Se ve un mesero. Se ve como que es un rito satánico el que está pasando. Ok. No, ya gané yo, ya gané. Qué romántico, Porque unos gallos ahí puestos. Solo se veían las llamas, ¿no? Y después. No, mira que las culebras que mató el señor así pedaciadas. Troceadas. Y entonces empezamos a caminar. Y ella me decía, no, mira que te expones vos y me expones a mí, que no sé qué. Y entonces cuando ella empezó a caminar, ya dijo, ah, no, mira, qué extraño se ve. Y después ya cuando íbamos caminando cerca, ella dijo como, mira. ¿Y estaba encendido el toldo? Sí, estaba todo así. Sí, pues le costó caer. Ya, cuando iba a subir las gradas. Si era un toldo con foco en medio y todo. ¿Y la electricidad de dónde la? ¡Ay, mamá! Nos la prestó los doctores Campos, o los vecinos. O sea, gracias, doctora Campos. Y entonces ya cuando íbamos extensión era que no teníamos. Gracias, Guillo. Cuando ya íbamos a subir, la Caro, no, mira, vámonos. Pues parece como que le van a proponer matrimonio a alguien. ¡Oh! Entonces ahí fue como, ya solo le vi que le cambió la cara. Cuando ella, no, vámonos. Entonces le cambió la cara y salió el mesero, güey. Ahí nos salvequeó. Abrile la puerta, lo cuido. Ahí nos salvequeó a los dos el mesero, Luisito. Sí, Luisito, del Club Árabe. Y bueno, ya subimos por el caminito. Y cabal solo se sentó en la silla. Y yo, cuando se dio la vuelta, yo ahí estaba hincado con la. Y el anillo, vos ya lo andabas. Lo andaba en la chumpa. Entonces, a todo esto, cuando estábamos arreglando el toldo y todo, el mesero no me paraba de preguntar que quién diablos le hubiera dejado al bubo, porque... el gran Guido. Ahí estaba bien rebuscado. ¿Y ahí comieron? ¿Solo fue una bebida? Fue bebidita nada más, igual con soundtrack. ¿Esas señas cómo fue? Bebidita. Sí, no, aclará, por favor. Bebidita, sí, copa. Bebidita, mira, y... Sí, no, es que es otro. Mira, eso fue después. Y soundtrack hubo también. Hubo soundtrack. Que ahí por poco también tenemos problemas. Sí, que problema. Y para todo no, eso no vos sonaba. Atrás del matocho. No, ¿verdad? Yo en mi casa esperando no sonaba el equipo sonido del vecino. Yo yo en mi casa, en la casa de mis papás, porque no había casado, en la casa de mis papás esperando que Robin me hablara para ir a recoger todos los baritates. Y cabal, vea, y al mesero. Al mesero. Y a don Frank. Total, sí, cuando llegué, lo hallé en una esquina al mesero, así. Así que, bueno, y de ahí solo me hinqué. Y mira, quería ser mi esposa. Y la Caro, sí, y no sé qué. Y ahí estuvimos, ya. Así que, eso bien. Fue. ¿Cuánto anduviste de novios? 3 años y. Mira, Candy. Hasta que me casé, 3 años y medio. Y la otra cosa. ¿Y vos? Más que Robby. ¿Y vos, Amar? Menos que Robby. Pero un año de novios, así, full, pero como. ¿Cómo full? Espérate, ¿cómo full? Ah, ya. O sea, hasta ahí queremos saber. Toda la carrera de roce y sí. Fue como. Lo que pasa es que éramos mejores amigos en la universidad con Amar. Y cuando amarramos ya formalmente. Un año antes de casar. No, o sea, pero todo el mundo sabía que a la Vero le gustaba Omar. Omar se hacía el mareado. Pero de ahí sí sabía. A ver, Álvaro, contanos. Estuvieran sonando los griegos, pero el Guío los mató la semana pasada. Hey, bueno, yo solo decir que si hubiera ejecutado tu plan, la Candy no se baja. No se baja. Ahí estuviera. No, humo, ¿para qué? No, humo. No se baja. No, es que mira, no se baja. No se baja, viejo. A ver, entonces, bueno, ¿cómo fue? En el plan de Guido, sí me bajo. Ah, pues sí. No, pero. Ciudad. Bueno, pero costó convencerla que se bajara. Era como, no, voy a traer usted el celular. ¿Sí te cuesta, men? Pero después, cuando yo le insistí, fue cuando ella después me comentó que ya ella sospechó, vea. Ah. Bueno, se veía las candelas. Bueno, yo al menos voy a confesar que pretendía hacerlo con todo ese tipo de logística, pero no, igual que Omar no funcionó. No, pero en mi caso lo que vale es el acto, el anillo. Mira, en mi caso el anillo lo compré un año y dos meses antes de que del evento fuera el evento. Obviamente no pretendía que durara, se alargara tanto. Que dilatara tanto. Exacto. Porque, pero así pasa cuando lo planeas mucho. Mi plan era que íbamos y nos íbamos a ir de vacaciones a Nueva York y como 6 meses antes, cabal, hice la reservación en un restaurante que está en Central Park, que se llama Tavern on the Green, que es súper chivo. Está en medio de... está bien bonito y toda la paja. Punto. O sea, nosotros pero, en Lutila, está en Nueva York. Yo camino a los planes, viejo. Pero de todo no pasó nada, viejo, así que... No, entonces, pero toda la mano me empezó a meter miedo. No, pero mira, ¿y los anillos dónde lo vas a llevar? Puta, en el maletín de mano. No, y si te lo huevean y que si no sé qué, y en el camino. Y no, entonces, mil cosas que si llegaba allá y no tenía los anillos, qué huevada. Entonces, al final... En la indecisión, la cosa es que se me olvidaron los anillos. Entonces, evidentemente, en el viaje no pasó nada. Fuimos, de hecho, fuimos a cenar ahí, a almorzar al restaurante. Fuimos. Ah, ¿fueron? Sí, no sé, sí, de ir fuimos. Pero una comida X. De vacación. De vacación. Le hubieras dado, aunque sea de esos de araña, de no, anillos de la confitería americana. De calavera. Nos regresamos y entonces... Vale por uno. Ya ni me acuerdo qué quería sustituir para no hacerlo ahí. Que no se dio. Total que le invité a comer un día a mi casa, yo le cociné. Está bien. Terminamos pero de cocinó súper elevado. Ah, está bien. Pues sí, o sea, le cociné toda la onda al final. ¿A cuál piso? Sí, fue en el cuarto piso. Y al final de la cena se lo di. ¿Y cómo iba? Es que no. Después le pediste matrimonio. Cuando involucra comida, yo he oído que se los ponen en el pastel y se los escapan a hartar y cosas así. O en la copa de... O en cabal, pero no, en mi caso le di comer, terminó... Le di de comer. O sea, gallina. La alimenté. La sacaste a pasear. Le saqué el aire. Toda la paz. Oye, chese. No, hombre, te pelaste. No, cenamos. Sí. Que delicioso. A ver si era paja, pero me dijo que todo rico, que no sé qué. Ajá. Yeah. Y bueno, y está entonces bien, era como bien. Que, o sea, what's next, se ¿verdad? Se había esmerado bastante en la comida. Eso, dije que después íbamos a ver una película o una cosa así. Y entonces estaba como esperando eso, que yo preparara el DVD, toda la paja, porque me fui a lavarme las manos y toda la cosa. Y salí ya con la... Con el, todo. Con el famoso... recipiente de los anillos. Sí. Del anillo. Y vos ya lo esperabas, Candy. Al final ya empecé a sospechar. Porque mucho misterio. Muy raro lo vi ya. ¿Al final de la cena en Nueva York? ¿O? No. La cena en Antiguo Cuscatlán, no fue la de Nueva York. Ah, ok. Ya sospeché yo que ya mucho estaba diluyendo. Mucha vuelta. Ajá. Sí, mucha vuelta. Y ya no me decía nada, pues. Pero allá en Nueva York la pasaron bien y todo. Sí, allá, mira, ni idea yo. Mucha vuelta cuando normalmente es así como que rápido, el grano. Sí, como Flash. Vaya, bueno. Right back at you. Vote por la mejor declaración de amor para casarse. Sí. Bueno. O escríbanos y cuéntanos la suya. Vamos a los penaltis. En el marco de declaraciones y de todo esto, pues... tenemos invitado de lujo con una entrevista que tenemos con el Mariachi Guadalajara. Así es. Vamos bueno, estamos con el señor Pastor Orellana Gómez del Mariachi Guadalajara. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Estamos muy bien. Feliz, alegre y a la vez contento. Contento por todo, porque ya viene el día de los enamorados y eso a nosotros nos alegra mucho. Sí, ¿y por qué les alegra bastante? A ver, cuéntenos. Úpale, pues sí, la amistad que se da, bien se siente, incluyendo la música de mariachi que nosotros participamos. Cuéntenos, ¿desde hace cuánto está usted haciendo música de mariachi? Úpale, por una necesidad que había, porque había una demanda de músicos especializados en diferentes ramas, se pensó para que todos tuvieran la placita o el trabajo asegurado, hacer este grupo en 1970. En 1970, eso ya es hace 38 años. Correcto. Caramba, y cuéntenos un poquito, ¿qué es ser mariachi? ¿Qué es un mariachi por definición? ¿Cómo lo definiría? Ser mariachi realmente es una especialidad diferente, como también puede ser un cumbiero, un merenguero, son los estilos, pero en sí uno, el servicio que da casi se diferencia porque es privado. Es decir, usted nos puede llevar, si quiere, hasta donde duerme el festejado. Y nosotros, ese es el mercado, pues, y eso es lo que buscamos y ese es el servicio que damos. y llegar hasta la cama del festejado. Sí, sí, sí. Hay momentos en que, bueno, las personas están dormidas y vamos lo más silencio que se pueda hasta llegar a sorprenderla completamente, pues. No se le ha palmado nadie del susto. No, a lo contrario, pero déjeme decirle que algo pasa. Ajá. Regularmente lloran. Ah, ¿de verdad? Ajá. Entonces esa gente dice, ay, los mariachis me gustan porque me han dejado bien blandita y esta tensión que tenía. Bueno, lo felicito. Bueno. Mire, y cuéntenos un poquito, ¿cuál es la indumentaria típica del mariachi? Bueno, regularmente se compone un traje de charro, que es el que acostumbran los mexicanos, sí. Que se compone, es decir, sus atuendos son una chamarra, el pantalón bordado, también tenemos moñas, cinchos adecuados, de zapato no usamos cualquier zapato, es un zapato, una bota, y también usamos, es posible, un charro, ¿eh? Que es lo que representan, al menos en México, el símbolo del mariachi. ¿Y usted anda pistola? Pistola no la usamos, porque hoy en día ni los mexicanos parece que lo están usando, especialmente yo veo en el espectáculo, ¿eh? ¿Sí? Siempre, quizás el mexicano lo anda llevando ahí. Pero es puro plante. Ajá, pero bueno, hay veces que no. Pero vaya, independiente, pues igual, ¿eh? Pienso yo que en El Salvador no se acostumbró a eso. Ok, mire, y cuéntenos, ya que nos estaba contando de las serenatas, ¿qué es una serenata? ¿Cuál es una descripción o una definición técnicamente mariachi de una serenata? Las serenatas casi son exclusivas para un cumpleañero, para un enamorado, y qué diga, hasta para bodas y eso, ¿va? Esta es una serenata, nosotros la hemos considerado como el mínimo servicio de un mariachi, que comprende 6 canciones. Y la hora, pues naturalmente, el servicio es del doble, el de las 12 canciones. Es decir, esa es la diferencia, no es, y ¿cómo se llama? Y también el servicio de una serenata lo damos a donde la gente quiera, a domicilio. ¿Y cuál es la serenata más bonita que ha dado? ¿Perdón? La serenata más bonita que usted ha dado. No, si todas son bonitas, porque imagínese, si es su novia, solo música romántica. Y si no, pues es una boda, música alegre. Es decir, los mariachis nos sentimos bien tocar de todo, ¿eh? Incluso nosotros... Avisa. No, pues. incluso hasta le hemos puesto mariachi Guadalajara dinámico, polifacético. ¿Por qué? Polifacético porque nosotros le tocamos pases diferentes y hacia si usted lo pide como cliente, ¿va? ¿Cómo así? Vaya. Una rancherona, por decirle algo. Después pasar a una cumbia. Después pasar, si es posible, a un merengue. Y esas son fases diferentes que usted puede solo escuchar o quiere participar bailando. O sea que ustedes ya le han pedido alguna canción que no sea de mariachi y ustedes la sacan. Montón. ¿Cuál es la más extraña que usted se acuerde ahorita? Vaya, el Superman, el mariachi loco, yo no fui... Y eso, pues, ese mismo estilo, ¿ah? ¿Eh? ¿Así algo de Frank Sinatra no le han pedido? A mi manera, por ejemplo. El romántico, que es tan bella esa canción, ¿verdad? Reggaetón. Toda la gente le gusta escuchar esa linda canción. Algo de reggaetón, me dice que no le han pedido, la gasolina. Reggaetón sí piden, pero ¿qué se llama? La instrumentación que tenemos nosotros casi no se acopla, pues, porque como es casi, es una especie de ritmo sin música. Usted va a escuchar por un reggaetonero, especialmente el antiguo, donde música no se escuchaba, solamente se oía el ritmo, ¿eh? En cambio nosotros somos cuerdas y somos eso. Nosotros tenemos que hacer melodía, hacer bulla en otra forma, no al estilo de jelengue, ¿verdad? ¿Y cuáles son las canciones más pedidas? Si usted me dice las 3 canciones que no pueden faltar en una serenata, ¿cuáles serían? Bueno, una es Gema, que les encanta a los enamorados, ¿verdad? Ajá. Gema, la otra que todo mundo le gusta escuchar es la serenata huasteca. Ah, bonitas. La otra que les gusta escuchar 3 regalos de una sola vez, quieren 3 regalos, ¿va? Okay. ¿Hay canciones de mariachi salvadoreñas? Hay muchas. ¿Hay varias? Sí. ¿Por ejemplo? Coatepec. Ah, sí. Está la otra, el salvadoreño. Y dentro de los ritmos diferentes, como lo que cantaba... El maestro Palavicini, el sub, el cojutepeque y eso, ¿va? Ah, okay. El ritmo del sub también lo podemos ejecutar en un momento dado, ¿no? Mire, ¿y el águila negra de dónde es? Ese es mexicano. Es mexicano. Al menos así se nos ha vendido, ¿va? Que es una canción muy mexicana. Así que se ha popularizado por cuestiones que la gente siempre hacen que queden en el mercado, ¿va? Y cuando las canciones se inmortalizan, pues, ¿qué podemos hacer? Se adaptan y se adoptan. Con placer a la gente, simplemente, ¿va? Así es la cosa. Bien, si alguien quisiera cantar una serenata con ustedes, ¿le podría dar algunas recomendaciones para cantar mejor? Que se eche un tequilita antes. A nosotros nos encanta que nos diga, miren, acompáñenme, que quiero cantar. Y eso resulta más todavía, más agradable, especialmente para el que está festejado, ¿va? Pero para que entone mejor, ¿cómo le hace? Úpale, si eso depende de él, ¿va? Porque nosotros lo que hacemos es que le decimos, cante un poquito y vamos a agarrar su tono para que andemos bien. Y ahí después de eso ya le corresponde a él. Incluso hay unos que ni las letras le pueden y nosotros le ayudamos. No hay problema, seguro. Se improvisa. Ya, ellos improvisan, nosotros siempre vamos sobre la jugada, ¿va? Porque sabemos que es lo que podemos hacer. ¿Y sí. cuál sería alguna anécdota que le haya pasado que usted recuerde, que ustedes cuando están con sus compañeros se ríen y dicen aquello que nos pasó? De eso hay un montón, pero ¿qué le diga? Importantes tal vez no tanto, ¿va? Pero sí, vaya, una de las cosas es que muchos nos gusta reírnos en el camino por el mal del otro. Ajá. Y eso, usted sabe que es agradable al final, pues nosotros tenemos un grupo donde en todo el camino nos vamos riendo por las cosas nuestras, ¿va? Okay, pero ¿nunca les ha pasado algo así como que los han tenido escondidos en un lugar súper chiquito? Eso es que casi todos los servicios son igual. Allí nos dicen, ay, métase, y bueno, hay veces estamos soportando incluso calores que son cuartos encerrados, ¿va? Eso es que cada ratito pasa. ¿Nunca les han echado agua ni han dado una serenata que no era? Pues que yo recuerde, quizás en mi vida, ¿va? Quizás allá por el 60 y algo, en la década del 60, había todavía gente que sí nos tiraba, incluso agüita rara, ¿va? Pero estamos hablando de aquella época, pero a partir de aquí como que se superó eso. Okay, bueno, una última pregunta. Dígame. En su experiencia, ¿cómo definiría usted el amor desde el punto de vista de la persona que da serenatas? Para usted que lo ha vivido desde ese punto de vista, ¿cómo es el amor? ¿El amor? Sí. ¡Úpale! Tanto que hay que decir sobre eso. El problema es que hay que definirlo. Por mí, el amor es un sentimiento de todo ser viviente. Incluso, hasta me atrevo a creer que el que tiene amor, pues no sufre mucho. El amor como que desata aquellos nudos que realmente son difíciles de desatar si no es con el amor. Está bien, está bien. Uh-huh. Bueno, venía inspirado. Bueno, pastor, si alguien quisiera, de las personas que nos escuchan, quisiera entrar en contacto con ustedes, ¿cómo podrían hacer para contratar al Mariachi Guadalajara? Úpale, ahí van mis teléfonos. 2276-3316. Ese es uno. Ajá. El otro, 2270-3546. Ok, buenísimo. Bueno, y ahí a la hora que lo llamen, ustedes agarran camino. Las 24 horas. Excelente. Bueno, mil gracias por estar con nosotros en La Charamusca. Le agradecemos, lo felicitamos un montón y nos vemos en alguna serenata. ¿Cómo no? A la orden. Para servirle, ¿cómo no? Adiós. Bueno, esa es la entrevista con el Mariachi Guadalajara, así que para llevar la serenata y después ir a pegar una rica cena. Y así entramos también hablando de la rica cena. A comer una rica cena. Sí. Bueno, hablando de eso, aquí nuestros amigos de Guía Culinario creo que deberían venir. Que vengan los caballos. Vaya, ahí déjense de estar secreteando. Caballo con dos patas, cuatro patas izquierdas. A ver. Bueno, para esta semana les estamos trayendo una recomendación súper natural y refrescante por estos calores que ya estamos sintiendo. Y el lugar se llama Shakes, Juice Bar and Cakes. Yo no sé si han ido ahí. No. Ahí por el la Maferrer. Ajá. Ya. Aquí no he ido, ya lo he visto. Realmente hay una cantidad de de jugos que ustedes pueden saborear y de todos los sabores, pero algo importante del lugar es cómo escoger el jugo que ustedes quieren, y nos dan la opción de que pueden escoger máximo 3 frutas con agua y 2 con leche, escoger cómo se va a endulcorante, que es azúcar, máximo miel, 2 azúcar con leche. ¿Qué pasa? Y 2 con leche. Dale, dale, no le hagas caso. Y escoger la consistencia del jugo, ya sea líquido o tipo frozen. El menú tiene realmente muchas opciones para que ustedes escojan la cantidad de frutas y las combinaciones que pueden hacer, y de las frutas que ellos ocupan como frutas preferidas están la naranja, la piña, el melón, la sandía, el banano, papaya. Yo pedí el néctar tropical, que es piña, maracuyá, papaya y mandarina. ¿Y vos qué pediste? Naranja, zanahoria y fresas. Ah, esos son para... Bueno. ¿Para qué? Para va. Bueno, si ustedes quieren de ese tipo... No, no, ese es el afrodisíaco. Aquí hay uno de afrodisíaco para ustedes, para el 14, que dice, combina fresa... ¿Cómo que para ustedes? Papaya, piña, y te sorprenderás de las maravillas de este jugo, así que vayan a probar. ¿Cómo otra vez? Combina fresa, papaya, piña, y te sorprenderás de las maravillas de este jugo. Hay que preguntar después a las esposas si están sorprendidas. Ajá, y si que realmente han quedado sorprendidas. Si no, les vamos a tener que dar a ellas un calmante nocturno o un cansancio, cualquiera de esos dos. Realmente el menú es muy amplio y no me alcanzaría. Así se llaman los jugos, cansancio nocturno. Calmante nocturno. Ajá. Ese lleva apio, perejil y zanahoria. Yeah. Y el cansancio, acábalo pronto con piña, fresa, mango y melocotón, o si no, piña, mango, banano y leche. Ese de acábalo pronto no. Sí, no. Bueno, mejor el otro eso, nocturno. Pueden pedir extras como yogur, bola de sorbete, galleta chip u Oreo, granola, leche de soya, azúcar de dieta, y los precios desde $1.75 hasta $3.95. Es un lugar muy rico. También los precios. Natural. Y si lo quieren acompañar con algo de comer, venden un pastelito de guayaba, pasteles salados y dulces de guayaba. Y quichés. Ajá. Y es muy bueno, así que se los recomendamos. Esto queda en la tercera calle Poniente, número 5254, en la colonia Escalón, pasaje Lomas Verdes. Báilanos, Candy, báilanos. Y los horarios, ¿te acordás? Eran de lunes a viernes de 9 a 7:30 de la noche, y sábado de lunes a sábado. Sábado y domingo de 3:30 a 6:30. Así que no dejen de ir a este lugar, y nosotros le damos 4 tenedores. Wow. Esa es la recomendación de guiaculinaria.com. Puros jugos, ¿verdad? Puros jugos naturales y refrescantes saludables. Qué rico, vamos a ir. Bueno, sí. Yo ya he ido ahí, los chocobananos también. Chocobananos y la fresa envuelta los en chocolate. Sí. Chocofrutas. Una gran cosa, súper ricos. Bueno, creo que con esto vamos cerrando la charamusca de este día. Les agradecemos por estar con nosotros. Les recordamos que nos puede escribir a lacharamusca@guanacos.com. Nos puede llamar al 1-615-676-5959. Y deje su pin en el mapa de Frapper, compre en la tienda y visítenos nuevamente la próxima semana. Les deseamos que la pasen súper bien y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.